Epa. El ganador del trofeo Cumi de Oro, Lorenzo Palacio Chacalón. ¡Qué sabroso! Golazos musicales de Chacalón, señores. Hoy vuelvo a recordar aquellos momentos junto a ti, junto a ti. No, no puedo olvidar. Eres una sombra de mi amor, de mi amor. Te fuiste de mi lado, dejando en el cielo que te hice desolado, se sintió mi corazón. Por ti, búscame, por favor, ámame, con pasión, créeme, con amor, que me costó más cielo. Búscame, por favor, ámame, con pasión, entrégate, con amor. Que te hice desolado, se sintió mi corazón. Por ti, búscame, por favor, ámame, con pasión, con amor, que me costó más cielo. Búscame, por favor, ámame, con pasión, con amor. Con su padrino Justo.